tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y en el programa de hoy pues voy a estar solito. Y queremos pues recordarte que este programa lo puedes estar escuchando quizás en directo. Quizás nos pudisteis ver la cara ayer en la 5 Marzada, que bueno, esperamos que os gustara mucho, pero también lo puedes estar escuchando desde las emisoras que amablemente nos reemiten, desde Radio Almaina, desde Radio Chabolo, Radio Chicharra y Radio Bala, y el servidor alasbarricadas.org en su sección de radio. Los podcasts, pues bueno, aquí en nuestro blog, en el blog de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, y también puedes seguir nuestro Twitter, @radiotopo. En el programa de hoy daremos en primer lugar una mirada a la memoria histórica, a los 40 años del asesinato a garrote vil del militante anarquista Salvador Puig Antín. Y también miraremos hacia Vitoria-Gasteiz y los hechos del 3 de marzo del 76, esa memoria incómoda de la transición. También hablaremos en represión de los juicios a activistas por una acción contra el TAP en 2007. Asimismo, pues estaremos en otros juicios que ha habido, en concreto al grupo de apoyo a las personas que están encausadas por los hechos de Gamonal, la absolución a un antimilitarista al que pedían 3 años de cárcel por una acción antimilitarista en Bilbao. Y hoy tenemos un apartado muy grande de vecinal y ocupación. Y hablaremos, pues bueno, de los edificios que se caen en nuestra ciudad. De hecho, se han caído recientemente los aleros de 2 colegios. Y también hablaremos de las campañas antipobres que están haciendo aquí, de la Corrala Utopía en Sevilla. Toda nuestra fuerza y saludos para estos compañeros y compañeras que, bueno, pues amenazados por la Ibercaja. También del intento de desalojo y los destrozos en el centro social ocupado La Tremenda en Manresa por parte de la empresa Fexa Endesa, y de la gente de la APA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, que están encerrados en la oficina central del BBVA. Asimismo, una mirada a la manipulación informativa y a cómo se están cociendo operaciones de calumnias contra Stop Desahucios. Y, por supuesto, muchas movilizaciones contra la represión en la frontera de Ceuta, también las movilizaciones contra el Global Forum Spain de Bilbo, con una manifestación, pues manifestaciones muy multitudinarias, cargas, disturbios, etcétera, y de una acción feminista, precisamente, cuando este fin de semana es el 8 de marzo. Y en ecología, fractura hidráulica, hablaremos del tren de alta velocidad y del tercer aniversario de Fukushima, lecciones que por lo visto no hemos aprendido. Sobre las cenizas, y los niños desvarizan, vos solo sos. Cuita y te canta, llevando mucho mundo. Cuita obrera contra o capital. Las bocas libertarias que chilan en tu cielo. Y tenemos bastantes convocatorias, por ejemplo, el 8 de marzo, pues en las manifestaciones, os recomendamos que acudáis al bloque, las y los que queráis acudir, de Febrero Feminista. En la manifestación institucional, pues hay un bloque diferenciado, un bloque alternativo, que bueno, pues que da un poco el contrapunto a tanta gente que está más interesada en chupar pancarta que en la propia manifestación casi del 8 de marzo. Y asimismo, pues este viernes 7 de marzo a las 7 de la tarde, dentro de las Jornadas de la Memoria Histórica Libertaria, en la Casa del Estudiante en Corona de Aragón, hay una interesante conferencia del historiador Julián Vadillo, la participación de la mujer en el movimiento libertario. Pues unas jornadas que están de lo más animadas y de lo más interesantes. Y el 9 de marzo a las 11 y media vive el Parque Brühl, este domingo, pues una movilización vecinal que lleva ya varios años celebrándose en el Parque Brühl zaragozano y que, bueno, pues reivindica un parque vivo y un parque participativo, más que nunca, pues sobre todo desde las asociaciones vecinales. Asimismo, también decir que está, bueno, pues que este domingo por la tarde va a haber una proyección sobre la historia de Mujeres Libres en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que es en la calle San Agustín número 18. O sea que puedes ir por la mañana a reivindicar el parque y por la tarde a relajarte viendo una peli. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Dos aldetas saltan de un lado a otro de mi alma, lanzando gritos y bromeando acerca de la vida. Y no sé sus nombres, y en mi alma vacía escucho siempre cómo se balancean los trapecios. Dos aldetas saltan de un lado a otro de mi alma, contentos de que esté tan vacía. Y oigo en el espacio sonidos, una y otra vez el chirriar de los trapecios, una y otra vez. Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma, una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo. Mi alma, y repito esa palabra. No sé si como un niño llamando a su madre a la luz, en confusos sonidos y con llantos, o bien simplemente para hacer ver que no tiene sentido. Mi alma, es como tierra dura que pisotean sin verla, caballos y carrozas y pies y seres que no existen y de cuyos ojos mana mi sangre hoy, ayer, mañana. Seres sin cabeza cantarán sobre mi tumba una canción incomprensible y se repartirán los huesos de mi alma. Mi alma, mi hermano muerto fuma un cigarrillo junto a mí. Leopoldo María Panero, loco divino, que nos ha dejado pues esta mañana, y bueno, pues un poeta que muy diferente, que nos gusta mucho, y que bueno, pues queríamos recordar aquí, que la tierra te sea leve. Y si de memoria hablamos mucho de esta memoria incómoda, pues de los tiempos de la transición y estas cosas donde todo se dio por sentado como si no pasara nada, pues queremos recordar que se cumplen 40 años del asesinato del militante del MIL, último ejecutado a Garroteville, Salvador Puig Antich, que fue ejecutado el 2 de marzo de 1974, condenado a muerte por un tribunal militar. Y este militante libertario había nacido el 30 de mayo del 48 en el seno de una familia obrera. Su padre había sido militante catalanista durante la República y tras la Guerra Civil se exilió, pero fue apresado e internado en el campo de concentración de Argel-sur-Mer. Condenado a muerte en el Estado español, al final fue indultado. Este entorno en el que se crió Salvador facilitó su incursión en el mundo de la política y en la resistencia al franquismo. El asesinato del estudiante Enrique Ruano en el año 69 fue el toque que lo posicionó. Con una ideología anarquista en ebullición, Salvador se fue vinculando a las luchas obreras de Barcelona y, viendo que algunas se quedaban estrechas, se unió al Movimiento Ibérico de Liberación, un grupo revolucionario armado surgido a finales del 69 con el anticapitalismo como base. El MIL unió en su seno una fuerte influencia de lo que se llamaba el consejismo, de Antón Panekoek, podéis mirar lo que es, anarquista y antiparlamentarista. Su objetivo era influir y ayudar al movimiento obrero, tanto de forma teórica, con la edición de folletos, como práctica, con el apoyo a las huelgas y acciones de expropiación. Lejos de la visión que se ha querido establecer, equiparándolo a otras organizaciones como el FRAP, ETA o similares, el MIL no tenía como objetivo a las fuerzas de seguridad. Las razzias llevadas a cabo contra el grupo, que acaban con la detención de Salvador y el hallazgo de numerosos pisos francos, le ponen punto y final. Parte de la tradición que marcó el MIL fue tomada por organizaciones como los GARI, Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista, o la Organización del Lluita Armada, la OLLA. Y tras numerosas acciones del MIL, atracos y bueno, pues diferentes movidas, pues fue detenida la novia del integrante del MIL, Luis Pons, y la de Santi Soler, que fueron utilizados de anzuelo para detener a Xavier Garriga y Salvador Puig Antich. El 25 de septiembre del 73, Garriga se había citado con otros integrantes en un bar y la policía estaba al tanto. En la refriega, Salvador sale corriendo, es interceptado por la policía y en medio de un tiroteo cae herido y el subinspector Francisco Anguas muerto. La cantidad de heridas de bala que tenía Anguas muestra la dureza de la refriega, pero no la culpabilidad de Puig Antich. Una vez recuperado de sus heridas, fue juzgado, condenado a muerte en un proceso en que se ocultaron pruebas y sin testigos y con una sentencia de antemano. Decir que aunque hubo una campaña de apoyo internacional, fue bastante pobre y el caso de Puig Antich sobre todo contó con el apoyo del movimiento libertario en el exilio y de sus propios compañeros del MIL que habían huido al Estado francés. Pero en diciembre del 73, tras la muerte de Carrero Blanco, el régimen franquista no iba a tener piedad con un militante libertario condenado a muerte. Los intentos por conseguir el indulto fueron en vano y en la mañana del 2 de marzo de 1974 era ejecutado en la cárcel modelo de Barcelona Salvador Puig Antich. Sus hermanas llevan 40 años luchando por su memoria y por demostrar su inocencia. Y la Asociación Víctimas 3 de Marzo ha denunciado que 38 años después de los sucesos en que murieron 5 personas por disparos de la policía durante una protesta laboral en Vitoria-Gasteiz, nadie ha reconocido el daño causado a las víctimas y ningún estamento del Estado ha admitido su responsabilidad en estos hechos. Este colectivo, a través de un comunicado, ha subrayado el pasado lunes que los damnificados por los sucesos del 3 de marzo del 76, en los que además de los 5 fallecidos hubo 150 heridos a manos de la policía, siguen pendientes los derechos de verdad, justicia y reparación. La asociación ha manifestado que las familias de los trabajadores fallecidos y el más del centenar de heridos causados por la carga policial siguen sufriendo una terrible discriminación, ya que el Estado español incumple la legislación internacional en materia de derechos humanos. Por ese motivo, han descartado la victoria en la lucha contra la impunidad que supone la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en cuya investigación se incluyen estos hechos. Queremos recordar que en el año 76 ya había muerto Franco, pero bueno. El colectivo ha destacado que este proceso afronta el problema de la impunidad en el Reino de España y ha permitido que por primera vez las víctimas del 3 de marzo hayan podido declarar en sede judicial y solicitar la imputación del entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, como uno de sus máximos responsables, otro que sigue por ahí pululando e impune. En declaraciones a varios periódicos, Andoni Chasco, portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, aspira a que los obreros que sufrieron la represión obtengan el mismo reconocimiento que las víctimas del terrorismo. Andoni tenía 20 años el 3 de marzo del 76. En la refriega de ese día y en las posteriores perdió la visión en uno de sus ojos por golpes de porra. Su búsqueda de la justicia, de la reparación y de los culpables desembocó en la formación de la Asociación de Víctimas 3 de marzo. Y desde esta plataforma inició una larga travesía que aún hoy, 38 años después, que se dice pronto, no ha conseguido que la justicia condene a los culpables de lo sucedido. Hay culpables y todo el mundo lo sabe, pero no reconocidos. Seguimos en esa pelea y se van dando pasos. Por lo menos se ha logrado que se cambie el relato oficial de lo que sucedió aquel día, porque la versión policial era que los obreros eran los agresores, unos terroristas que atacaron. Ahora ya es conocido y oficial que la violencia la sufrieron los trabajadores, 5 muertos de bala y más de 100 heridos. Y bueno, pues esa es otra de estos episodios, como decimos, de la memoria incómoda del Estado español, de aquello que se llamó la transición, y bueno, donde muchas heridas siguen abiertas y donde lo que ha habido ha sido pues una muy grande dosis de hipocresía en la que se han ocultado intencionadamente hechos como este. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y esto que estáis escuchando de fondo, por cierto, es John Thorne, que es un músico de jazz muy experimental, muy peculiar y que también nos gusta mucho, por lo menos a mí. Hoy que no está mi compañera, que está malita, pues le mandamos un saludo y aprovecho para poner jazz que no le gusta tanto. Y el jueves 27 de febrero comenzó a las 10 de la mañana el juicio en la Ciudad de la Justicia contra 15 activistas que en julio de 2007 entraron en las obras del tren de alta velocidad a la altura de la estación de metro de Santa Eulalia, en Hospitalet de Llobregat, para denunciar las molestias que provocaban al vecindario. De los 3 puntos de protesta, el más numeroso fue este, el de Santa Eulalia, y requirió la participación del grupo de escalada de los Mossos de Escuadra para descolgar a 6 personas que se habían encaramado a 3 máquinas perforadoras de hasta 30 metros de altura para colocar 2 pancartas. 6 personas fueron detenidas aquel día y 20 más fueron identificadas y posteriormente acusadas de desórdenes, resistencia y daños, con un informe del administrador de infraestructuras ferroviarias que aseguraba haber perdido 250.000 euros durante las horas que estuvieron parados los trabajos. 7 años después, 15 personas son las juzgadas por en estos días, y ya lo han sido, y se enfrentaron a una petición fiscal de 6 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y una indemnización de 40.000 euros. Las encausadas afirman que aquella fue una más de las numerosas respuestas que se dieron para poner de manifiesto las consecuencias sociales de la alta velocidad, de la cual los principales beneficiarios son un puñado de grupos empresariales especializados en la concesión de la construcción y la gestión de grandes infraestructuras, como muchas veces hemos denunciado aquí. Y todavía colea el caso de Gamonal, el efecto Gamonal. Se ha presentado el informe elaborado por parte del grupo de apoyo a las personas encausadas integrado dentro de la asamblea de Gamonal. El citado informe recoge el panorama general vivido aquellos días en lo referido a las detenciones, la intervención policial y aspectos relevantes de la instrucción judicial. El balance de la escalada represiva durante los días viernes 10, sábado 11 y lunes 13 de enero dejaron un saldo de 47 personas detenidas, 11 de ellas menores de edad. Asimismo, se expone un perfil común a casi todas las detenciones. En la mayoría de los casos se trata de gente joven que fue detenida de forma totalmente arbitraria y aleatoria, lo que es corroborado por varios testimonios presenciales de los hechos, el informe que muestra irregularidades y abusos detectados durante el proceso de detención y en comisaría, mostrando la falta de concreción de alguno de los autos, como en las acusaciones de los atestados policiales. A su vez, se denuncia un trato denigrante a los familiares por parte de la policía en comisaría cuando se acercaron para conocer cuál era la situación en la que se encontraban sus hijos y familiares. De igual manera, desde el grupo de apoyo a las personas encausadas denuncian cómo a lo largo de los días en que tuvieron lugar los altercados se produjo gran cantidad de casos de hostigamiento policial al vecindario. Cacheos, seguimientos, se llegó a entrar en locales privados sin orden judicial ninguna, identificaciones aleatorias y bueno, pues todo esto, además a lo que hay que añadir, pues golpes, pelotazos, etcétera, porque hubo unos disturbios provocados por la policía bastante considerables. Y nos vamos hasta Bilbao, donde el sábado de carnaval, tal y como viene siendo habitual, el grupo antimilitarista de Bilbao, Kemmok, ha realizado una divertida acción en el antiguo gobierno militar de la ciudad, parodiando la gala de una entrega de premios. Ha criticado y ridiculizado el ejército, el gasto militar y la industria armamentística, a la vez que ha resaltado el papel de la no violencia y la desobediencia como herramientas de transformación social. En el transcurso de esta acción fue comunicada la sentencia que absuelve a Ignacio Sanz, antimilitarista juzgado el pasado 21 de enero y para quien la Fiscalía y la acusación particular solicitaban 2 años y medio y 3 años de cárcel respectivamente por participar en una acción no violenta de denuncia del ejército y las guerras en la exposición de homenaje al regimiento garellano en diciembre de 2012. Protesta en la que se llevaron un casco militar y que presentaron el Guernica al cabo de unos días convertido en un casculore, que dicen, o sea, un casco con flores, traducido el euskera, así en plan libre. En la sentencia dada a conocer el día de hoy, el juez rechaza la acusación de atentado a la autoridad y lesiones de la que era objeto. Ante este hecho, y al igual que ya hizo el día del juicio, el grupo antimilitarista de Bilbao quiere reivindicar tanto los objetivos de la acción, es decir, la denuncia de los ejércitos y la realización de homenajes en su honor, como los medios empleados, defendiendo la acción directa no violenta y la desobediencia civil como herramientas de transformación social. También los antimilitaristas han denunciado el intento de criminalización de su actividad que ha supuesto este procesamiento y que se enmarca en un contexto general de criminalización de la actividad de los movimientos sociales y de cualquier forma de disidencia, como demuestra en su máxima expresión el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y antes que nada, recordar que este este domingo, como ya hemos dicho al principio del programa, va a haber un acto de, pues, de reconocimiento al Parque Brühl, de, bueno, pues, de recordar lo que supone este parque, el parque más antiguo de Zaragoza, más de 150 años tiene el parque, que se dice pronto, y bueno, pues que es un parque que, bueno, pues que permanece muy vivo, que esperamos que nos pues bueno, que nos siga durando muchos años. Y bueno, pues un proceso participativo y vecinal convocado por la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle Libertad, las AMPAs de los colegios y bueno, y un montón más de organizaciones, y que bueno, pues que a la partir de las 11:30, que menos, que estar allí para reivindicar. Y nos vamos hacia el casco histórico, donde el derrumbe del alero del Colegio de Santo Domingo ha hecho saltar las alarmas entre los vecinos, que han condenado públicamente el abandono institucional que sufre el único colegio público de zaragozano de San Pablo. Y justo cuando precisamente esta misma mañana, 6 de marzo, se ha derribado parte del alero del Colegio Público Joaquín Costa en el Paseo María Agustín. Tal y como anunció la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, la caída podría haber causado numerosas víctimas mortales de haberse producido en el horario en que madres y padres pasan a llevar o a recoger a sus niños. Además, alertan de que nunca habría sucedido si el Gobierno de Aragón hubiera atendido los informes de sus técnicos, que corroboran el deplorable estado del edificio. El Colegio Santo Domingo es el único centro público que hay en el barrio de San Pablo, añade la nota, y desde hace tiempo se viene denunciando que una gran parte de los colegios concertados, a pesar de contar con financiación pública, realizan un filtro del alumnado, dejando que sea el Santo Domingo el que escolariza al sector de población más vulnerable, lo cual en la práctica está produciendo un gueto escolar. Y una noticia que nos preocupa, está en el estilo integrismo cívico, ¿no? De que no importa que, bueno, pues que haya pobreza, sino lo importante es que la pobreza no se vea. Y es que este domingo 2 de marzo el Ayuntamiento de Zaragoza inició las obras de cerramiento del recinto donde los domingos se instala el rastro, en el parking de la Expo. Hay dos rastros autorizados en la ciudad, el comercial, que se instala los domingos y miércoles, y el rastro viejo, de cosas de segunda mano, que se instala solo los domingos. Junto a este, muchas personas, generalmente en paro y en precariedad, aprovechan a intentar sacar unos euros vendiendo cosas recogidas de la basura o donadas por vecinos y amigos. Estos últimos no tienen licencia para instalarse aunque sea con una manta en el suelo, pero además el ayuntamiento niega dar más licencias, dejando sin opción a quienes no tienen otros recursos para sobrevivir. Se les acusa de que si sus mercancías son robadas, pero basta con dar una vuelta para comprobar cómo sartenes oxidadas, cuadros viejos, libros desechados, ropa usada y un sinfín de cosas muy deterioradas no son precisamente tan deseables como para robarlas, y tampoco por el valor que pueden obtener de apenas un euro por artículo y a veces menos. Entre estos vendedores hay muchos inmigrantes, pero también de aquí, padres con sus hijos, alumnos de quien ha escrito esta noticia, que es un profesor de enseñanzas medias. No son ilegales, son necesitados. Y la política de este Ayuntamiento de Zaragoza es el acoso policial permanente, el decomiso de las mercancías, y este domingo ha llegado ya al colmo con el cerramiento del rastro con una valla metálica, con obras en día festivo para que las vean los propios vendedores y compradores. Esta es la política del Ayuntamiento contra la pobreza. Como hemos dicho, parece ser no tan importante que, bueno, pues que haya pobreza como que sobre todo que no se vea. Y muchas gracias, que no hemos dicho, muchas gracias a todas las personas que pasaron por la 5 Marzada ayer, 20 años emitiendo desde la 5 Marzada en el Parque Tío Jorge. Calculan que unas 120.000 personas, ni más ni menos, que hubo en el parque. La verdad es que impresionante. Bueno, muchas gracias a las asociaciones vecinales que participaron muchísimo. Hubo un montón de gente pues allí que vino a entrevistarse en el stand de Radio Topo, gente que participó muy amablemente pues tomándose una cervecita, comprando alguna camiseta y sobre todo pues difundiendo también nuestras programaciones. Pues la verdad es que si una reflexión podemos hacer también desde un punto de vista personal, es que bueno, pues si un sitio es bueno para celebrar esta fiesta popular y laica, es sin duda el Parque Tío Jorge, un espacio donde tradicionalmente ha estado desde hace un montón de años y que bueno, pues que para una fiesta laica que hay y encima reivindicativa y cañerísima como es esta, pues evidentemente pensamos que su sitio es un parque y sobre todo pues llamar por supuesto a la conciencia colectiva a que lo mantengan. A que lo mantengan, pues la gente que tenga un poquito de cuidado, que siempre es de agradecer, y esperamos que, bueno, pues seguir a muchos, por lo menos 20 años más, yendo ahí al Parque Tío Jorge y viendo cómo la gente reivindica y se divierte. Y vamos con nuestro bloque de ocupación y desahucios, especulación, etcétera. En primer lugar, recordaros pues que en Zaragoza hay un espacio que es el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio Torrero, en la Plaza de la Memoria, que todos los jueves tiene una cafeta informativa abierta y una biblioteca anarquista que ha empezado a funcionar y que bueno, pues que es verdaderamente muy muy interesante, es toda una experiencia y bueno, pues os invitamos a pasaros por allí los jueves y al mismo tiempo podéis escuchar El Acratador, aunque también lo podéis escuchar en las repeticiones de los viernes o en nuestros podcasts. Y recordamos, una vez más, nos vamos hasta Sevilla, a la Corrala Utopía, aunque es una movida que enlaza muy mucho con Zaragoza, porque quien quiere desalojar a la gente de este espacio social ocupado, pues que ocupado para vivienda, es Ibercaja. Recordamos que en un auto fechado este pasado lunes, la sección tercera de la Audiencia Provincial daba cuenta del recurso de apelación contra el auto del juzgado de instrucción y ordenaba el desalojo forzoso de las viviendas de la Corrala Utopía, toda vez que la juez ha ordenado ya incluso que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado den cumplimiento al desalojo. La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación promovido por las familias, lo cual ha generado la lógica alarma entre las mismas y la necesidad de llegar a un acuerdo para evitar el desalojo, que de producirse sería en forma violenta, y encontrar una solución a la emergencia habitacional. En la Corrala, vecinas y grupos de apoyo han hecho una asamblea en la que han participado unas 80 personas y que se ha informado que todo indica que en principio va a haber un acuerdo de trabajar conjuntamente a fin de implementar una solución para la emergencia habitacional por la que atraviesan. Pero por otro lado, se espera que desde el Ayuntamiento se pongan a disposición de los ciudadanos y ciudadanas las viviendas que ya se encuentran terminadas y listas para ser habitadas del Instituto de la Vivienda de Sevilla y que están pues prácticamente en estado de abandono. Pese a las reuniones que se llevarán a cabo, podrían implicar una suspensión de las medidas de desalojo forzoso en estos días, pero eso no quiere decir que no se esté haciendo movilizaciones de todo tipo. Y en concreto una campaña de firmas, que se podía haber firmado, por ejemplo, ayer en la 5 Marzada, y para adherirse al último comunicado hecho público por la Corrala Utopía. En concreto el comunicado que se llama Ibercaja Miente, y donde bueno, pues la plataforma de apoyo aquí en Zaragoza llama a solidarizarse con los y las vecinas sevillanas ante las nuevas noticias que precisan de una actuación y un apoyo fuerte desde nuestra ciudad, donde tenemos la central de Ibercaja. Además, la plataforma pues se ha concentrado hoy varias decenas de personas a las 6 de la tarde en la Plaza Paraíso frente a la oficina de Ibercaja. La resolución, pues ya, como hemos dicho, ya ha sido trasladada a las fuerzas policiales y durante todo este proceso de lucha que dura ya casi 2 años, las familias han constituido un auténtico ejemplo de organización colectiva. Por eso, desde aquí Zaragoza, entendemos que todas las personas que habitan el inmueble deben tener una solución y que esta ha de ser colectiva. Todas las familias que han conformado la Corrala Utopía están vinculadas al sevillano barrio de la Macarena y durante estos dos últimos años han reforzado su pertenencia a este barrio de la ciudad. Sus hijos e hijas están escolarizados en los centros educativos de la zona y se entiende que cualquier solución debería respetar ese derecho al arraigo, que debe garantizar que las familias no rompan sus vínculos sociales y emocionales, aunque que se puede hablar de emoción, de sociedad y eso a lo más antisocial que existe, como son los bancos. Y nos llega la noticia de, bueno, de la mañana del 3 de marzo, a esto de las 9 de la mañana, los propietarios del edificio Centro Social Ocupado La Tremenda, en concreto en Hospitales de Llobregat, han ordenado la entrada de varios operarios que han destrozado el Centro Social Ocupado y, bueno, pues es un... lo han dejado prácticamente hecho escombros. Este centro, gestionado por la llamada Columna Clitoriana, es un espacio feminista donde se desarrollan también muchas actividades libertarias, antirrepresivas, anticarcelarias. Es un espacio de referencia en Manresa, perdón, me he equivocado, he dicho Hospitales Manresa, por el mundo feminista y también libertario. Decir que se ha puesto una denuncia por violación de domicilio contra Fersa Endesa. Y por la tarde ha habido una manifestación en respuesta al desalojo del CSO La Tremenda, y han desalojado la sede de Endesa, de Fersa Endesa. Cogieron, pasaron por delante de ella y le sacaron todos los muebles a la calle para que vayan aprendiendo. Y la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca de Sabadell ha ocupado una oficina de la oficina central del BBVA y en principio pues están ahí comiendo, durmiendo, etcétera, etcétera. Una cincuentena de personas han pasado dos noches en la sede principal del BBVA en Sabadell y en pleno centro urbano, y la acción impulsada por la plataforma de afectados por la hipoteca y la crisis de Sabadell busca presionar la dirección de la entidad financiera para que se avenga a negociar a los 11 casos de hipoteca con avales que han llevado a todas estas familias a situaciones de extrema dificultad, con avales que encima implica, como deberíais saber, pues implica el hecho de que te avalen, implica que tengas que enmarronar no tú solo, sino además el hecho de que tengas que, pues de que se meta en el lío también un familiar tuyo o la persona que te avale, que puede también perder la casa. Y si hablamos de desahucios, también queremos hablar un poco de intoxicación informativa. Y en este caso vamos a remitirnos a El País. En este caso se trata de las detenciones realizadas en el marco de lo que la Brigada Policial de Información denominó Operación Guinda. El pasado 31 de enero, vecinas de Lavapiés, convocadas por la Asamblea de Vivienda Centro, se congregaban a las puertas del domicilio de Antonio, un hombre de 53 años, con una enfermedad crónica y una pensión de incapacidad insuficiente para afrontar el pago de su alquiler. En el interior de la vivienda, la policía detuvo a la mediadora de la Asamblea, a dos fotoperiodistas y al propio desahuciado. Poco después comenzaron las cargas contra personas que se encontraban sentadas en uno de los extremos del cordón policial. Algunos de los congregados respondieron obligando a los furgones policiales a retroceder hasta hacerles abandonar el barrio. El lunes la policía detenía a tres personas a las puertas de sus casas por estos hechos. Estas detenciones, que podrían no ser las últimas, según El País, podrían haber sido evitadas con una simple notificación para declarar en sede judicial. Además, se les ha dejado detenidos mucho más tiempo del necesario contra lo dispuesto por varias sentencias del Tribunal Constitucional. A pesar de todo, este tipo de actuaciones se están convirtiendo en práctica habitual como parte de la campaña orquestada por el Ministerio de Interior para intentar mermar la oposición en las calles a través del miedo. El País ponía su granito de arena en este nuevo paso en la escalada represiva del Gobierno. Citamos textualmente: los detenidos son individuos radicales de extrema izquierda junto con algunos anarquistas que se infiltraron en la concentración para parar el desahucio. son los mismos que introdujeron la violencia en el movimiento 15M, así como en las últimas, como en Rodea al Congreso y otras similares en las que se produjeron graves disturbios. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Y bueno, la Asamblea Vivienda Centro, como con una concentración en apoyo a sus supuestos infiltrados. Y bueno, ¿no será que se ha tirado de la lista de identificados aquel día al azar, como ha ocurrido en otras ocasiones? Pero hablar con ellos sería complicarse mucho la vida, por lo visto, para el país. Con lo cómodo que es recibir el informe policial, hacerle caso, editar un poquito y publicarlo tal cual. Que si además te da por hablar con la madre de uno de ellos y te cuenta cómo la policía engañó al padre de su hijo para obtener su dirección, al final lo mismo, hasta te retiran la medalla al mérito de la policía municipal. Es mucho más seguro y profesional, por lo visto, dejar que la única fuente de información que ofreces a tus lectores sea la policía. Esa que ha perdido hasta ahora todos los contenciosos por sanciones contra la Comisión Legal de Sol en Madrid por hechos parecidos. La rigurosa información queda tal que así. Los agentes resultaron heridos, algunos de gravedad, al recibir impactos de rodamientos que agujeraron el casco de protección. ¿Para cuántos agentes dices que hay un casco? ¿Cuántos impactos de rodamientos recibió ese mismo casco? Radical es el sistema de izquierda, vale, pero joder, qué puntería. De hecho, según la foto publicada, todos los rodamientos dieron exactamente en el mismo sitio. La peor parte se le la llevó una policía, leemos otra vez textualmente, que está a la espera de que la sometan a más pruebas a ver si sufre un derrame cerebral o alguna lesión neurológica. La funcionaria recibió el impacto de una bola de acero que le agujereó el casco. Y bueno, agujerear, más bien parece que fue una bolladura y al final resulta que fue un simple chichón. Y probablemente con periodistas con semejante credibilidad, bueno, esto de la credibilidad les importa un pimiento, y con compañeros que no denuncian nunca por corporativismo, pues parece ser que nunca llegaremos a saberlo. Hay cosas de las que no se habla. El grupo Prisa, pues bueno, ese, por lo pronto no habla de los propios seres que está llevando a cabo dentro de su propio grupo editorial. Pero la verdad es que este tipo de intoxicaciones pues nos revuelven las tripas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Aragón protesta en la calle y en las instituciones contra la represión en la frontera de Ceuta. Si durante la tarde del pasado 12 de febrero, convocadas por el 15M Orcense, medio centenar de personas se concentraron en Huesca para transmitir solidaridad a las familias de las 15 personas que perdieron la vida intentando huir de la pobreza y buscando mejor vida, y recordando que el derecho a la vida está por encima de cualquier política, hoy ha tomado el relevo la ciudad de Zaragoza, la semana pasada. A las 7 de la tarde, convocadas por CNT, un centenar de personas protestaron en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza contra la represión en las fronteras y contra el terror en Ceuta. El grupo concentrado se dividió y mientras unas pocas sujetaban las pancartas escaleras arriba, otras permanecían formando un semicírculo que rodeaba la escalinata. A pesar del frío cierzo que alejaba la llovizna intermitente de horas antes, se corearon lemas como de aquí o de fuera la misma clase obrera. Semejante atropello a todos los más elementales derechos que puede tener una persona ha mostrado el rostro más inhumano del sistema. El descrédito de los cuerpos represores ya era patente debido a las innumerables cargas contra protestas pacíficas, detenciones arbitrarias o, como muy bien sabemos aquí en nuestra ciudad, cuando el pueblo zaragozano quiso mostrar su apoyo al barrio de Gamonal con un estado policial que se padeció en el barrio de La Madalena. Y independientemente, nos dice entre CNT, de a qué lado estés de la alambrada, sin olvidar que todo esto depende de ese ministro al que tanto se le llena la boca al hablar de derecho a la vida. Nos recuerdan que la de Ceuta no es la primera ni la única tragedia vinculada al drama de la inmigración. No hace mucho ocurrió otro suceso similar en Lampedusa. Esto no son hechos fortuitos, sino la consecuencia de unas políticas de inmigración y cooperación, tanto nacionales como europeas, con los países emisores, que nunca resolverán este problema al mantener gobiernos títeres en sus viejas colonias. Y nos vamos a todo lo sucedido en Bilbao. El Museo Guggenheim de Bilbao en llamas. El cartel que desde hace unas semanas proponía bienvenida a la Troika no se llevó a la realidad, pero desde primera hora de la mañana miles de manifestantes salieron a las calles bilbaínas para protestar contra la celebración del Global Forum Spain en el emblemático edificio, cuya primera edición, el 3 de marzo, festivo en determinados sectores de Bilbao, pues atrajo a más gente a la movilización. La marcha, convocada por 8 sindicatos, entre ellos los de la mayoría sindical vasca ELA y LAB, además de más de 50 asociaciones y movimientos, se dispersó a la altura de la Gran Vía de Bilbao. Varios grupos se enfrentaron con los antidisturbios de la Ertzaintza y se produjeron incidentes como la rotura de cristales de sucursales bancarias y de un concesionario de automóviles. A las 11 de la mañana se produjo la primera detención y a las 11 y media miles de manifestantes se reagrupaban tras las cargas de la Ertzaintza y se dirigieron hacia la Plaza de Euskadi, donde se realizó un mitin. A mediodía se produjo una nueva carga en esa plaza y en el Palacio de Congresos de Euskalduna, junto al Guggenheim, se dispuso una impresionante barrera policial que protegía a los asistentes al foro. A las 7 de la tarde se convocó otra manifestación de rechazo al foro por parte de los movimientos sociales en la Plaza Euskadi y desde las 4 de la tarde hubo un foro alternativo convocado por sectores de la economía social y alternativa en la universidad. Con las etiquetas Troika Go Home y Troika Pitucara, hubo una gran movilización que saturó las redes sociales incluso. El rey Juan Carlos I, el presidente del gobierno, la secretaria general del Fondo Monetario Internacional y el Lendakari, Iñigo Urkullu, inauguraron una cita organizada bajo el sistema de cooperación pública-privada habitual en los eventos como el World Economy Forum de Davos. Empresariales como el Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Consejo Empresarial para la Competitividad forman parte de unos paneles que, según el Observatorio de las Multinacionales en Latinoamérica, está dirigido a consolidar el poder de dominación de los ricos contra las mayorías sociales. Diseñan un nuevo orden feudal blindado por la policía. Y mientras los peores energúmenos de la economía mundial se juntaban allí, se produjeron finalmente un montón de detenciones, 7 en concreto, que fue un montón de identificaciones, y eso, 7 detenciones, y que fueron puestas en libertad al día siguiente tras comparecer ante el juez. En concreto quedaron en libertad con cargos y fueron todo ello jóvenes procedentes de Bilbao y de otras localidades vizcaínas. Los detenidos acusados por la Ertzaintza de desórdenes públicos, daños y atentado a la autoridad van a tener que comparecer en los juzgados y una octava persona imputada por los mismos hechos pero que no fue arrestada tiene que prestar declaración en el juzgado. Decir que hubo al menos medio centenar de identificaciones. Y mientras tanto en Madrid, a por todas, fue el grito de guerra y el distintivo de las feministas que ocuparon el número 9 de la calle Madera, espacio en el que estuvo el histórico Marx Madera hasta octubre de 2011 y después de 28 años como vecino del barrio para convertirlo en la sede oficial de la primera quincena de lucha feminista de Madrid. El local rebautizado como Centro de Convergencia La Hoguera acoge charlas, encuentros y que empezaron el domingo 2 de marzo. Un grupo de mujeres, bolleras y trans, hartas de aguantar cómo nos quitan poco a poco la vida, hemos decidido recuperarla con nuestras propias manos. Después de ataques directos a nuestra libertad, hemos dicho punto y final. 1 de marzo de 2014 comienza la quincena de lucha feminista, algo parecido al febrero feminista de aquí de Zaragoza. quieren presentar su nuevo espacio liberado en la calle Madera, un lugar abandonado a la especulación y a la corrupción, cerrado durante años, es recuperado por y para las mujeres que, organizadas, queremos llenarlo de lucha, de vida y de elaboración colectiva. Esta acción es una respuesta anticapitalista a la especulación y la mercantilización que pone por encima de las personas el beneficio económico y el lucro. Queremos recuperar los espacios robados para los vecinos, luchar contra la gentrificación y hacer de nuestros barrios algo más que lugares de consumo. Por ello escogemos un espacio simbólico como este, propiedad de la empresa inmobiliaria Gesilarion 2000, cuyo administrador José Javier Arenas Miralles está vinculado a la familia Franco. Más concretamente, a Francisco Franco Martínez Bordiú, a través de distintas empresas como Proazca o Estacionamientos Urme. Menudo personaje. Y sigue habiendo movilizaciones contra la fractura hidráulica en los diferentes sitios del Estado. Y en concreto, el viernes 28 de febrero tuvo lugar una concentración en la sede de la FAE, situada en la Plaza Castilla. Alrededor de un centenar de personas, en medio de un amplio despliegue policial, manifestaron su rechazo a esta forma no convencional de extracción de gas que supone un alto riesgo para el medio ambiente. Decir que, bueno, pues si ayer estuvisteis en la 5 Marzada, seguro que os podríais informar mucho de, bueno, pues de lo que implica la factura hidráulica. Y también hubo representadas diferentes luchas, como la gente de El Bergantes No Se Toca, que, bueno, pues que es una plataforma contra la presa, que puede ser terrible, en este río casi virgen, el agua viva de Teruel. Y hace 3 años, 20 ríos aparecieron verdes como denuncia del impacto del tren de alta velocidad en las aguas. Afección a acuíferos, secado de fuentes, vertido de tóxicos. Y lo que se ha hecho ha sido trasladar esta acción a la ciudad. Las fuentes de la Plaza Circular y de la Plaza Elíptica Bilbaínas se han teñido de verde fosforito porque Bilbao se ha llenado de tóxicos, de personajes tóxicos, personajes que son responsables de este venenoso modelo económico y en concreto son los impulsores del proyecto del tren de alta velocidad, cuyas obras no solo destruyen la tierra, sino que son un dispendio que ha contribuido a la crisis económica. Presidentes de los gobiernos español y vasco que están ejecutando el TAP y prefieren cortar los gastos socialmente útiles en lugar de parar esta inútil obra son estos personajes tóxicos. También vinieron, hay algún Guggenheim, altos tóxicos cargos de instituciones europeas cuyo mercado único capitalista es el que pide el despliegue del TAP. Entre ellos el presidente del BEI, Werner Hoyer, que concede préstamos multimillonarios para asegurarse de que proyectos como el TAP hipotecan el país entero. No faltan representantes de multinacionales tóxicas como Iberdrola o Siemens, cuyo lobby de presión está en el origen del programa de redes transeuropeas de transporte, presión que siguen haciendo en antidemocráticos foros de conchaveo como el de Bilbao, foro cuya toxicidad desborda con la presencia de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que durante décadas ha empujado a la ruina a países por todo el mundo para ponerlos al servicio del poder monetario. Y este que escucháis de fondo es Miles Davis. Y como aquí somos muy dados a acordarnos de las cosas, pues vamos a hablar de Fukushima, porque se han cumplido 3 años de Fukushima, hace 3 años que ocurrió este accidente, pero quedan lecciones por aprender. Hasta el próximo día 11, el día del desastre, Ecologistas en Acción está organizando pues un montón de debates, de interesantes proyecciones y otras actividades en diversas localidades, y presentarán un informe que apunta a las consecuencias y los aprendizajes que se deben extraer, además de describir el panorama nuclear actual. El accidente de 2011 tuvo lugar en plena ofensiva internacional de la industria nuclear para intentar revertir su declive. Entre sus estrategias, la venta de más reactores, sobre todo en los llamados países emergentes con China a la cabeza, y la prolongación de la vida de las centrales que funcionan en los países industrializados, según explica la organización ecologista. Pero Fukushima volvió a recordar al mundo algo que parecía haber olvidado, que la energía nuclear es peligrosa, aunque sea de perogrullo, pero bueno, que por muchas precauciones que se tomen, no todo se puede prever ni domesticar. La memoria vuelve a fallar, como demuestra el actual contexto en el Estado español. Un reciente Real Decreto abría la puerta a la reapertura de la central burgalesa de Garoña. Se defiende un proyecto de cementerio nuclear en Villar de Cañas, o recordamos, en terrenos idóneos políticamente, pero desaconsejados geológicamente. Se plantea la ampliación de otro almacén de residuos en el Cabril, actuaciones que se enmarcan en una apuesta por los combustibles fósiles con las prospecciones y el fracking como última moda, y una persecución, una absoluta ignorancia sobre las energías renovables. Por ello, para la organización ecologista resulta fundamental volver de nuevo la vista atrás para analizar lo ocurrido en Fukushima con reactores gemelos a Garoña y Vandellós e intentar evitar por todos los medios que la historia se repita. Y esto ha sido el Acratador por hoy, con estos fondos de un poco de jazz así relajadito que hemos tenido, con el recuerdo a toda la gente que ha ido cayendo en concreto pues a Puig Antic. También nos hemos acordado un poco de toda la cantidad de muertos que dejó la transición y de los que rara vez se habla. Y bueno, nos despedimos como de costumbre con un pletórico salud y anarquía. Thank you.